una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Más precisamente de la ciudad deportiva de San Lorenzo de Almagro, porque empezamos a vivir otra previa, otro partido más por esta Copa Libertadores. San Lorenzo se encuentra en cuarto de final, luego del empate de la semana pasada por penales, con la definición de Julio Buffarini y los penales atajados por Sebastián Torrico. Gracias a Dios y para alegría de todas, estamos en cuarto de final y San Lorenzo va en busca de la semifinal. En esta oportunidad nuevamente contra un equipo brasileño. Por eso, Buenas y Santas, hoy saldrá 19 a 20 horas desde el nuevo gasómetro con toda la previa del ciclón. ¿Por qué no hasta las 21? Porque tenemos una gran ansiedad y queremos entrar ya a la cancha. Pero están conmigo, acompañándome el día de hoy, mi productora Florencia Kessel y nuestra co-conductora Marianela Colite. Ahí vamos a dar la idea a ella mientras está llegando a otra parte del equipo de Buenas y Santas. Pero le voy a dar la bienvenida a Male y la paso a ella para que empiece con esta introducción de San Lorenzo Cruzeiro, que se empieza a vivir a las 10 de la noche en el nuevo gasómetro. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, y aquí estamos desde el Pedro Videgain esperando un partido muy importante para la historia de San Lorenzo. Nuevamente San Lorenzo vuelve a ser protagonista en el plano internacional, y nada más y nada menos que fue a cuartos de final de la Copa Libertadores, la bendita Copa Libertadores que tanto se nos viene negando. Y San Lorenzo está con todas las expectativas. La cancha va a explotar esta noche. Son muchas las entradas que están aún vendiendo sobre Perito Moreno. Así que la expectativa es muy grande. San Lorenzo va por el sueño de esa bendita Copa Libertadores. Y vamos a presentarles toda la información en lo que es la previa de un gran partido que tiene muchas noticias también. El mismo equipo, o sea, va a repetir el mismo equipo que venció en este caso a Gremio por penales el miércoles pasado. Pero son muchas las expectativas que están presentando todos los foros que se vienen acercando. Es temprano, faltan un par de horas, falta un tiempito todavía, pero estamos con toda la expectativa, así que vamos a ver qué depara esta noche el futuro de San Lorenzo. Pero bien, ahí hablaba Male, mientras esperamos a Lau y a Romy, que están llegando acá a hacer el programa de Buenas y Santas. Hablábamos de este San Lorenzo que hoy juega todo contra Cruzeiro, pero hay que recordar que San Lorenzo viene a ganarle a Rafaela por el torneo local y sigue ahí peleando en la tabla general para ya clasificarse directamente a la Copa Libertadores del año que viene, la 2016. Obviamente, nosotras queremos a la histérica este año, no el año que viene, sino queremos sacarlo este año ya. Por eso, Buenas y Santas de todo el aguante. Pero vamos a hacer un breve análisis de este San Lorenzo alternativo que jugó con Rafaela, un San Lorenzo que le ganó 2-0 al equipo santafesino. No hubo tanta concurrencia de la gente, porque recordemos la demanda de entradas que hubo todo el fin de semana largo, donde San Lorenzo tenía todos sus hinchas acá en Ciudad Deportiva, en Avenida La Plata, en Avenida de Mayo, consiguiendo entradas para este partido del día de hoy. Nada importaba ya el torneo local, más allá de que San Lorenzo tiene oportunidades numéricas, se podría decir, pero no importaba tanto porque lo que interesa es la histérica, la Copa Libertadores de hoy. Pero un San Lorenzo que con su equipo alternativo jugó bien, que logró quedarse con los 3 puntos, que complicó más al equipo de Rafaela, porque recordemos que los mismos hinchas de Colón de Santa Fe le pedían a San Lorenzo que le ganen para no estar complicados ellos en tema de descenso, y recordemos que Colón de Santa Fe salvó a San Lorenzo en su momento del no descenso cuando terminó descendiendo a Banfield. Así que un San Lorenzo, un equipo alternativo, que pudo haber empezado ganando en el primer tiempo, pero terminó ganando en el segundo, con grandes definiciones, con grandes juego, y así San Lorenzo consiguió los 3 puntos. Pero quiero ver la fin y visión que tuvo Male el día de Rafaela. Lo que sí no sé es si Male lo vio en la cancha, porque yo sabía que estaba haciendo la extensa cola para sacar las entradas. Ella lo dirá, yo no lo sé. Y bueno, sí, llegamos tarde, pero llegamos, pudimos ver casi todo el partido, no debemos haber perdido alrededor de 10 minutos, no calculé exactamente, pero sí fue mucha la demanda de entradas el día sábado, muchísima gente haciendo la cola, popular, platea, hubo complicaciones porque eran pocas las ventanillas, luego se pudo normalizar, se extendieron, se pusieron otros días de venta, se consiguieron más entradas que hasta el momento se están vendiendo justamente en las boleterías del estadio, pero sí, fue un partido muy interesante, también con un equipo alternativo, pudo demostrar un gran nivel ante un Atlético Rafaela que ya está prácticamente condenado, como bien lo decía Dani, un favor que se le estaba devolviendo a Colón de Santa Fe por ese favor que en este caso puntualmente el Vichy Fuerte nos había realizado en el 2012 junto a cuando San Lorenzo estuvo ahí en zona casi de descenso. Así que un partido muy interesante con una muy buena actuación nuevamente de Quiñón, que viene demostrando toda la clase y la categoría que tiene este jugador, el ex River, que viene demostrando justamente que puede pelear un puesto ahí en el medio, si bien son muchos los jugadores que tenemos y de muy buen pie en el medio. Quiñón viene demostrando que puede estar en el plantel titular, ¿por qué no? Y también, bueno, con una exquisita definición de Leandro Navarro, que ya nos tiene acostumbrados, todos los goles de tiro libre, la verdad que le pega como a los dioses, no creo que haya, por lo menos en el fútbol argentino, alguien que le pegue como él, así que me dirán Verón, pero bueno, me gusta muchísimo más la pegada de Leandro Navarro, así que hay que felicitarlo. El pibe que viene ganándose, digamos, buenas actuaciones, además de eso, también es muy difícil competir hoy en día en este plantel de San Lorenzo con el resto de los jugadores, pero bueno, Navarro en base a estos goles siempre es protagonista y siempre es fundamental, porque en todos los partidos, bien que ha convertido, también San Lorenzo siempre se lleva la victoria, así que es muy interesante tener un jugador de esta magnitud que pueda estar de pelota parada, siendo que San Lorenzo no tiene tampoco tantos jugadores que tengan este buen pie para los remates de distancia. Así que después de una buena actuación, una aceptable actuación de San Lorenzo, 3 puntos que siguen sirven para seguir sumando en la tabla histórica, en la tabla actual, si bien estamos lejos del campeonato, quedan 2 fechas nada más, ya es prácticamente despedidos del campeonato. Es importante haber obtenido la victoria y más que nada también darle continuidad a los jugadores que no juegan habitualmente. Así que luego de un triunfo que más que nada la cabeza estaba puesta, no fue tanta la gente que concurrió efectivamente al Pedro Videgaray. Así que no importa, de todas maneras, la gente acompañó, la poca gente, mucha, como quieran verlo, se acompañó ante Atlético Rafaela. Básicamente tenía la mente, la cabeza puesta en este partido de hoy, como la tenemos todos. Fuimos únicamente justamente para dar aliento y porque no podemos perder más ni un partido tan lento, pero la cabeza está puesta en el partido de hoy. Así que, como le dije recién, vamos a ver qué nos depara esta noche. Bien lo decía Male, bien lo decía con toda esa información. Después vamos a entrar en la previa del ciclón de hoy. Pero, a ver, decir, recordar y coso, que los deportes federados siguieron compitiendo este fin de semana. Jugó el futsal, jugó el hockey. No, no me lo saque de ahí el celular, estaba mirando la hora, señorita, nada más. Nada más. Le digo a Colito que me saque el celular de la historia. Está bien, téngalo aquí. Pero bueno, la realidad es que los deportes federados siguieron jugando y hoy es el último día de las cuotas de las 24 cuotas para volver a Boedo. Cuando hoy se están cumpliendo 98 años del primer encuentro en el viejo gasómetro. Pero si hablamos de la vuelta a Boedo, del fideicomiso, voy a ir de la voz de Male, porque yo no lo puedo decir, porque yo estoy con un catarro hermoso, así que no sé qué seré de usted cuando se me vaya, seré sin usted, pero lo voy a dejar en la voz de Male y ella nos va a decir cómo hacer para todos juntos volver a Boedo. Y como decimos siempre, queremos recordarte que la vuelta a Boedo la bancás vos, porque el éxito de esta lucha depende de todos nosotros. Inscribite con la compra de metros cuadrados para volver a nuestra Tierra Santa y recordá que todavía lo podés hacer a través del plan de cuotas, que hoy está finalizando justamente el plan de 24 cuotas, ya se extendió más de lo que había estado premeditando justamente. Fueron extendiéndose los días, pero hoy ya es el definitivo, hoy se termina el plan de 24 cuotas, están los están, está la subcomisión de lista como en cada evento de San Lorenzo, tomando los metros cuadrados. A partir de mañana ya van a ser el 18 de 180, pero acordate que lo podés hacer en cualquier sede de San Lorenzo, la Casa de la Cultura San Lorencista, incluso los días de partido aquí en la cancha, o en cualquier evento que realice la subcomisión de lista, o por qué no, en otros eventos también, como lo estuvieron haciendo la semana pasada en la Feria del Libro, la subcomisión de lista siempre presente, tomando los metros cuadrados y recordando, como bien lo decía Dani, que hoy cumple nuestro querido viejo gasómetro nada más y nada menos que 98 años. Así que justamente qué mejor celebrar esos 98 años inscribiéndote con la compra de un metro cuadrado, si no lo podés hacer solo, como decimos siempre, juntate con tus familiares, con tus amigos, mirá la posibilidad de hacerlo a través de los guardianes de la Vuelta a Boedo, que siempre están recaudando y tomando los aportes para sortear los metros que vayan comprando. Así que es importante que de una u otra manera el esfuerzo que puedas realizar lo hagas, porque vale la pena y, como siempre lo decimos, ser socio refundador no tiene precio. Ser socio refundador no tiene precio, y es eso que hacemos cosas. Perdóneme que le tome toda la bebida. Perdona, está bien, gracias. La mitad, perfecto. Pero ser socio refundador es lo más hermoso, porque todos juntos volvemos a Boedo. Pero, a ver, tenemos una previa bastante larga, en el sentido de que quiero encerrar en toda esa previa. Lo va a repetir dos o tres veces hoy el nuestro equipo, y como el equipo brasileño también, así que vamos a estar hablando de los dos equipos. Pero a ver, yo el último encuentro que me acuerdo de Cruzeiro San Lorenzo fue por la Copa Mercosur, Copa Sudamericana o Mercosur, Mercosur 2001, de Mercosur, que ganó en San Lorenzo en octavo, en octavo fue la Mercosur, o la Sudamericana, fueron las dos juntas, no la recuerdo. Pero bueno, es el último partido que me acuerdo de un San Lorenzo Cruzeiro. Pero a ver, vamos a prepararnos para ir a la primer tanda, irnos a escuchar a nuestros auspiciantes y ya volver con más buenas tandas por Radio Arroba. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con más buenas tandas desde el nuevo gasómetro por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Las Anitas, diseñadoras independientes. Accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años, con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscás acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Nunca Jamás Producciones. Si querés celebrar el cumple de tus hijos de una manera diferente y especial, te invitamos a conocer nuestros shows teatrales. Princesas, piratas, superhéroes y todos los personajes preferidos de los chicos pueden formar parte de tu fiesta, con canciones en vivo y shows interactivos. Te invitamos a conocernos visitando nuestro sitio web www.nuncajamásproducciones.webly.com o llamanos al 1536411247 y conoce todas las opciones. Además, podemos visitar tu escuela o tu jardín con nuestras obras de teatro musicales. ¡Los esperamos! Pablo Rodríguez, animador, sonido e iluminación, animación de casamientos, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Además, podés contratar nuestro servicio de karaoke. Para más información, comunícate con Pablo Rodríguez al 153-483-7969. PSA Purificadores de Agua. Consumir agua es esencial para nuestra salud. En PSA Purificadores de Agua, mejoramos tu calidad de vida. Hay un purificador para cada necesidad. Llama a Carolina y Javier, distribuidores oficiales de PSA, y pediles una demostración gratuita. 153-499-2907 o aguapurapsa@yahoo.com.ar. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Blog Travel Turismo, la empresa de viajes Cuerva pensada para vos. Pasajes aéreos, alojamiento, paquetes turísticos y todo al mejor precio. Si sos socio del Ciclón, tenés un descuento especial. Llámanos al 4654-3688 o visitanos en blog-mediotravel.com.ar. Casa San Lorenzo, tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscás y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. Paola Bertis Brol, psicóloga. Matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. Taller Mecánico Hugo, electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988, Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires. El espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Fin de espacio publicitario. cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento de luz. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres doblear y arremolinar. Oh, oh, medita, probas y saltas. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. Ángel de la soledad, y él, gracias a Dios, tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Se unen en Buenas y Santas. Desde el nuevo gasómetro con toda la previa de San Lorenzo Corinthians por la Copa Libertadores, cuartos de final. San Lorenzo se pelea por pasar a la semifinal nuevamente contra un equipo brasileño. Pero antes de empezar con toda la previa, despacio, tranquila y con toda la armonía que ella tiene, Male nos va a decir la agenda de San Lorenzo, el próximo partido que se le viene al ciclón, que será el día sábado, si no recuerdo mal. Y algo que me rectifico, era con Corinthians, señores, no Cruzeiro, yo me equivoqué, mil disculpas, pero era el Cruzeiro. Y un datito para decir, que estuve leyendo ahí por internet estos días, el único jugador que coincidió que jugó en San Lorenzo y en Cruzeiro es Walter Montillo, que hoy el día está jugando en China. Pero bueno, es porque estas coincidencias, porque lo decimos, porque últimamente desde el Departamento de Relaciones Institucionales de San Lorenzo se le da una camiseta a cada jugador que coincidía justamente que había estado con los dos equipos. Traigamos a Montillo desde China para que reciba la camiseta, pero no, bueno, no se puede realmente. Pero bueno, ahora sí, vamos a ir con toda la agenda de San Lorenzo Almagro que se le viene en estos días, porque sigue por torneo local y por Copa la semana que viene. Y vamos a repasar los próximos partidos de San Lorenzo, además de jugar esta noche a las 10, a partir de las 10 aquí en el Estadio Pedro Videgain. va a estar visitando a Estudiantes de La Plata en el Estadio Único de La Plata este sábado 10 de mayo a las 17 horas con el arbitraje de Mauro Giannini, ¿bien? El próximo partido ya va a ser el 14, como todos lo sabemos y todos lo estamos esperando, el 14 de mayo ante Cruzeiro en Belo Horizonte, donde se espera también mucha concurrencia, son muchísimas horas de viaje, pero ya se están armando del club, qué posibilidades hay de sacar micros, qué posibilidades hay de sacar charter, para que muchos hinchas de San Lorenzo puedan estar acompañando nuevamente al plantel, así que esos son los próximos partidos de San Lorenzo. Falta definir únicamente el último partido que va a estar jugando San Lorenzo en lo que es este parate antes del Mundial, que va a ser ante Vélez, aquí también en el estadio Pedro Videgón. Es probable que sea también el día, el domingo, bien, luego posteriormente al partido ante Cruzeiro, dado también, bueno, que ya estaría siendo el receso y el final del campeonato. Así que esos son los partidos que le deparen a San Lorenzo, que sigue ilusionado en la Copa Libertadores, y por qué no también siguiendo, seguir sumando en lo que es el torneo local. Bueno, Mele bien lo decía con el tema de que San Lorenzo jugará contra Vélez, el último partido del torneo local. También está el partido de este día sábado, de visitante contra Estudiante. Un San Lorenzo que no tiene descanso, pero que ya va con un equipo alternativo. Así que este ciclón sigue. También recordar y contarles que la reunión de comisión directiva que se iba a llevar a cabo el día de ayer fue suspendida para luego del partido de vuelta de San Lorenzo. Así que veremos cuándo será estipulada la reunión de comisión directiva. Y recordar que el 27 de mayo se llevará a cabo la asamblea que deberá aprobar el balance contable 2012-2013, que fue aprobado por unanimidad en comisión directiva. Pero ahora vamos a ir con otro tema, y es lo que hoy vive San Lorenzo, este gran presente que está viviendo el club, una cancha colmada tendrá hoy San Lorenzo, pero el ciclón no se detiene y va en busca de este torneo tan deseado. Por eso vamos a hablar y decir cómo, para los cuervos que nos están escuchando antes de venir a la cancha, quiero saber un poco cómo son los accesos para el día de hoy. Vemos que hay parte de la popular oeste, que es decir, la popular visitante, habilitada para el público de San Lorenzo. Además que las hinchadas de San Lorenzo y Cruzeiro, son amigas. Estoy con Corinthians, que se le ganan aquella oportunidad, Cruzeiro son amigas, por ende, no habría grandes problemas, pero en las secciones que va a haber popular visitante. Por eso vamos a hablar con Mele, para que nos diga cómo son los accesos del día de hoy. Y bueno, es algo raro de mencionar que en este caso una popular sea compartida, bien por dos equipos, pero bueno, dada esa buena relación que existe entre lo que es la hinchada de San Lorenzo y la del Cruzeiro, únicamente van a estar divididas por un pulmón. Se habilitaron 4.500 entradas nuevas para que más hinchas puedan acercarse. Se están aún vendiendo únicamente en las boleterías de Perito Moreno, así que todos aquellos que estén interesados, todavía no se hayan decidido, pueden venir ya mismo a sacar la entrada para presenciar este gran partido. En este caso, el costo de estas entradas, que son las únicas que están quedando, son de 70 pesos para los socios y de 150 para los invitados, bien, son las que están quedando, que es con acceso por la puerta 5 de Perito Moreno. Bien. En este caso, aquellos que tengan el abono al estacionamiento, que es por la puerta 5, lo que es la cochera de la 1 a la 82, van a tener que acceder por la puerta 4 y de la 83 en adelante por la puerta 6 y 7. Eso es lo que se modificó. Y recordarles a todos que en este caso no tiene acceso vehicular, por eso mismo que se derivaron a las otras puertas, únicamente es un acceso peatonal para justamente todos los hinchas que se acerquen a presenciar el partido, como lo mencioné, compartiendo una tribuna local que hoy en el, una tribuna, perdón, visitante, que en este fútbol de hoy en día es tan raro de ver, así que vamos a ver qué pasa esta noche, cómo se comportan ambas hinchadas, seguramente va a ser de la mejor manera, porque lo que esperan ver es gran fútbol, así que vamos a ver qué resulta de todo eso, algo atípico hoy en día para nuestro fútbol. Pero bueno, ahí bien mal en los accesos. Y vamos a entrar un poco en la previa de ese partido donde San Lorenzo juega contra Cruzeiro por la Copa Libertadores. Recordemos que la última vez que San Lorenzo llegó a cuartos de final fue justamente contra el equipo de Gerardo Bauza, que en aquella oportunidad salió campeón, que era por era de T de Liga de Quito. San Lorenzo queda eliminado por Copa de Libertadores por penales. Por penales no, fue por penales que hemos eliminado a Marianela. En 2008, Marianela, quedamos eliminados por penales en 2008. Sí, por penales, ahí me lo ratifica, estaba segura. San Lorenzo queda eliminado por penales en 2008, así que el Ciclón vuelve a jugar una fase de octavo, de cuartos de final, en esta oportunidad contra Corinthians. También de la misma manera se da primero en el nuevo gasómetro, segundo de visitante, será en Brasil, así que San Lorenzo se empieza a jugar esta copa con todo. Así que vamos a ir con la previa que nos tiene preparada. Vale, despacio, quiero primero árbitros que estarán dirigiendo el día de San Lorenzo Cruzeiro. Bien, el árbitro para esta noche, recordemos que el encuentro va a comenzar a las 22 horas aquí en el Estadio Pedro Yrigoyen, va a ser el paraguayo Antonio Arias, va a estar dirigiendo este encuentro con formaciones más que confirmadas, en este caso por parte de San Lorenzo, también como por parte de Cruzeiro. San Lorenzo repite el mismo 11 que venció en Brasil a Gremio por penales, va a salir con Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gendrietti y más, Tito Villalba, Ortigosa, Merciet, Piatti, Correa y Matos van a ser, en este caso, los 11 que parará Edgardo Bauza. Por su parte, en este caso, Cruzeiro saldrá a la cancha con Fabio, con Sará, Dede, Leo, Zamudio, Silva, Enrique, Ribeiro, Gourdat, William y Julio Baptista. Así que un plantel bastante cargadito el de Cruzeiro, que como bien lo decía Dani hoy, ya no cuenta con la Richa Montillo, que es un jugador más que recordado para San Lorenzo, que hubiese sido lindo tenerlo en el día de hoy, tanto de un lado como del otro. Lo hubiéramos sufrido más, por supuesto, del lado Cruzeiro, pero un jugador que compartió ambos colores, en este caso, vistió las dos casacas. Vamos a recordar también los que pueden llegar a estar presentes también en el banco de suplentes. De esos 9 que voy a nombrar, hay 2 que van a quedar afuera, que todavía están confirmados. Pero bueno, va a ser Álvarez, Kahneman, Prosper y Boril, Cavallaro, que se recuperó la molestia que tenía en sus piernas, así que ya va a poder estar integrando lo que es el plantel, la concentración. Elizari, el Messi Elizari, que bueno, viene ahí también pidiendo pista. Kalinski, Navarro y Blandi, que también está totalmente recuperado, van a ser los jugadores que pueden ingresar una vez que lo decía así Edgardo Bauza, así que este es el 11 titular, los 11 de Cruzeiro. Y como bien lo dijimos recién, también esperanzado, confiado en el equipo, todos los jugadores están confiados y saben bien el plantel que tiene, el nivel que viene demostrando San Lorenzo, que todavía no se baja del campeonato, por supuesto que no, pero en este caso sigue sumando, y que más que nada apunta a esa Copa Libertadores que se viene negando desde siempre, y más que nada también pensando en lo que va a ser la vuelta. Recordemos que ya para el partido de vuelta de estos cuartos de final se va a poder contar con Leandro Romagnoli y con Fontanini, que van a estar hoy en el día de hoy, ya cumplen la cuarta fecha de suspensión que se les brindó a cada uno, 4 fechas a cada uno por los incidentes que ocurrieron con Amarilla en el partido ante Independiente de Ecuador en Ecuador, así que ya van a estar disponibles también para el partido de vuelta, y esto también es importante, pero a la vez es como un poco raro, porque bueno, San Lorenzo sale de memoria en el día de hoy, y bueno, vamos a ver qué para Bauza para el próximo partido, porque ya va a contar con 2 jugadores que también son fundamentales, que se han ganado la titularidad, así que vamos a ver qué depara para el próximo partido. Por lo pronto, estos fueron los 11 que eligió Edgardo Bauza, que van a estar saliendo del campo de juego a partir de las 22 horas. Y ahí mal empezaba con toda la previa de este San Lorenzo Cruzeiro por Copa Libertadores, los octavos de final. También contarle a la gente, y por qué no, que Buenas y Santas, desde el día 1 de mayo, está cumpliendo un año de estar al aire con toda la información sanlorencista. Y si decimos un año, empieza el mes del cumpleaños de Buenas y Santas, con todos los sorteos, con todas las sorpresas que empiezan a rodar en el aire de Radio Arroba a partir del miércoles que viene a las 19 horas. De 19 a 21. Vamos a estar con muchas sorpresas, muchos regalos para todos nuestros oyentes, así que estén más que atentos a Buenas y Santas para llevarse todos los regalos que tenemos para ustedes. Pero nos vamos a ir a una tanda con música para relajar un poquito y ya entrar en el último tramo de este programa llamado Buenas y Santas, que hoy hacemos desde el Nuevo Basómetro. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, con toda la previa de Cruzeiro San Lorenzo. Comienzo de espacio publicitario. Las Anitas, diseñadoras independientes. Accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas.

mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más buenas y santas desde el nuevo gasómetro con toda la información de San Lorenzo en esta previa de San Lorenzo Cruzeiro por Copa Libertadores. Pero le vamos a dar la bienvenida a ella, que vino con los anteojos del vicepresidente, así que me hace que se esté enojando. No me mande el diablo, porque es todo con amor, todo con amor. Y le voy a dar la bienvenida a Romina González, que ya que le doy la bienvenida, nos va a dar toda la información de los deportes federados para que no se enoje con la conductora de Buenas y Santas. Así que nos vamos con Romy, quien acaba de estar recién a Nueva Gasómetro. Para mí fue el oculista del vice, pero bueno, no sé, después lo dirán ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Mis anteojos son más lindos que los del vice, así que por favor no me compare. Y un saludo grande a la gente de Radio Roja, que se comió una hora y media para llegar hasta acá y llegué tarde encima. ¡Mua! Un besito grande. Bueno, después de este lindo saludo para la sociedad de allá, quería decirles que mis deportes en este día de hoy, vamos a hablar de Copa, que cayó nuevamente, en este caso de visitante a Cuba, cayó por 2-0, y la próxima fecha de las chicas este sábado van a estar presentándose a Mitre A. Tenemos que hablar de lo que es el futsal, que se enfrentaron a Villa de la Nierda, cayeron 5-3, estaba en la presencia justamente del vice, con sus anteojos también, y de gobernador Scioli, que también es representante de lo que es Villa de la Nierda, cayeron 5-3, el equipo de futsal está muy comprometido con el descenso. Por la fecha 6 de este torneo de futsal van a recibir en condición de local otra vez nuevamente en el Salón San Martín a Villa Modelo este domingo. Y después Bolsame ganó 5-0 a Puerto Nuevo con los goles de Florencia Quiñones y Eliana Medina. Y las chicas volvieron a golear, en este caso, dos de Eliana Medina y los restantes de Florencia Quiñones. La agenda un poco para que se recuerden el volei. Los caballeros van a estar enfrentándose a Jeva y las damas van a estar enfrentándose a Lomas B. En el Sandbag este fin de semana van a reanudar lo que es la fecha. Van a estar enfrentándose a Villa Modelo y los caballeros al Cid Moreno. Y seguimos con más buenas y santas. Y vamos a repetir las formaciones despacio, tranquila, quiero que me lo diga Colite, esa voz tan dulce que tenemos desde el lado de Marianela Colite. Nos vamos con la formación primero de San Lorenzo, después vuelve conmigo, porque yo le voy a decir que seguir. Bueno, ya que ella da las órdenes, yo acato en este caso. Bueno, vamos a repetir la formación de San Lorenzo para esta noche. Recordemos 22 horas, en el estadio Pedro Videgain, con el arbitraje de Antonio Arias, el paraguayo. Será con Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gentiletti más, Villalba, Ortigosa, Mercier, Piatti, Correa y Matos, serán los 11 que salen nuevamente, repite el equipo del Patón Bauza, Areco, que venció a Gremio el pasado miércoles por penales, son los 11 que salen de memoria ante un Cruzeiro justamente que viene siendo uno de los mejores equipos, siendo que dentro de todo en la Copa Libertadores no hay equipos grandes, como hoy bien lo escuchaba Titi Romagnoli, no hay, a nuestro no es menos que nadie, no hay equipos tan fuertes en esta Copa Libertadores, así que está para cualquiera. Vamos a recordar algunos detalles, en este caso Cavallaro ya está totalmente recuperado en la molestia externa, lo mismo que Blandi, que también está disponible de hace un par de partidos, por supuesto. La buena noticia en la semana la tuvo San Lorenzo con la vuelta de Martín Cauterizo, que el pasado sábado jugó 60 minutos en reserva, una noticia más importante para el hincha de San Lorenzo, Martín Cauterizo, que recordemos había lesionado el año pasado, justamente luego de jugar solamente 7 partidos y luego de convertir 4 goles. Se había lesionado justamente como goleador, es más, se lesionó luego de rematar y convertir un gol ante portero central, así que es una muy buena noticia que en este caso San Lorenzo pueda contar con Martín Cauterizo, tal vez no para estos partidos, pero ya para lo que es la vuelta, si Dios quiere y nos ayuda que podamos estar siguiendo la Copa Libertadores, que pueda seguir contando con este gran jugador que retorna, que ya lo recordamos, los 11 que van a salir esta noche, y también la noticia de que muy pronto va a volver Martín Cauterizo a las calles. Y ya hablamos de Martín Cauterizo, hablar de todas las sorpresas que tenemos para Buenas y Santas en este mes del cumpleaños de Buenas y Santas. Yo empezaré a salir al aire de Buenas y Santas a partir de la semana que viene por Radio Arroba. Recuerde que vamos a estar de 7 a 9 de la noche, como todos los miércoles. Hoy es un caso especial porque San Lorenzo juega a las 22 horas contra Cruzeiro por la Copa Libertadores. horas, así que hoy salimos solamente una hora, pero la semana que viene estaremos saliendo las dos horas con toda la información San Lorencista. Pero ahora me voy a ir despacio, tranquila, con la formación de Del Cruzeiro para saber quiénes son los 11 que para el equipo propio dueño del otro lado para enfrentar a San Lorenzo. A este San Lorenzo que quiere seguir con vida en Copa Libertadores, quiere seguir con todo para seguir con esta ilusión de ganar esa histérica copa que no quiere quedarse en Boedo. Y vamos a repetir los 11 de Cruzeiro que van a salir esta noche al campo de juego. Será con Foy en el arco. Se hará TV, Leo, Sarmudio, Silva, Enrique, Ribeiro, Urras, William y Julio Baptista. Así que esos van a ser los 11 jugadores que van a estar enfrentando al conjunto azulgrana esta noche. Un Cruzeiro que, como recién bien lo decíamos, es uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores. Y en este caso, nuevamente a San Lorenzo le toca enfrentar un partido ante un brasileño, recordando también todo lo que es el clásico y toda la expectativa que siempre se genera cuando se enfrenta tanto un equipo argentino como un brasileño. Así que nuevamente le toca enfrentar a un brasileño del equipo azulgrana. Recordemos que para la próxima vuelta ya van a poder, conjunto de Edgardo Baza, ya va a poder contar con el retorno de Leandro Romagnoli y de Fabrizio Fortanini, así que ya va a tener a los dos jugadores que cumplen en el día de hoy la cuarta fecha de suspensión que le habían estado realizando justamente debido a los inconvenientes que habían surgido luego del partido ante Independiente del Valle en Ecuador, ante justamente los digamos, que se presentaron luego de ese penal bien que se cobró en el último minuto, amarilla cobró en el último minuto, entonces habían sido los dos jugadores que habían justamente sido suspendidos y que hoy estarán cumpliendo la cuarta fecha ya para el próximo partido. Edgardo Bauza va a poder contar con los dos. Recordemos que el próximo partido va a ser el próximo miércoles 14 de mayo a las 22 horas en Belo Horizonte. Y seguimos con más buenas. Y están también con la producción, no se me enoje, Colipe, no se me enoje. Pero bueno, vamos a ir con lo último que queda de este programa y ya ir con el lado de Romy para darle un poquito más de aire, ya que se peleó toda la ciudad de Buenos Aires para llegar acá al nuevo gasómetro. Y quiero saber, González, antes de irnos, ¿llegó el día pasado a ver el partido después de esa larga y extensa cola? Llegamos a ver el partido, pero yo tengo en el ticket 20:17 que compramos la entrada. Y a las 2:30 de la tarde empezamos a hacer la cola. Así que bueno, el día sábado no fue un buen día, se ve que para comprar la entrada. Así que lo llegamos a ver igual. Y yo le hago una preguntita. ¿Hubo una gran organización el día sábado? ¿O qué pasó con el tema de entradas que tardó tanto? ¿Bartales, cuánto era usted? Yo la verdad que no lo sé. Creo que para la próxima vez, si San Lorenzo, esto es a prueba y error, lamentablemente, ojalá San Lorenzo pase de fase y se den cuenta que dos personas para la cantidad de gente que había, no es posible. De hecho, el presidente estuvo, yo llegué justo cuando estaba Matías Lames recorriendo la zona. Exponerse a algo así de que, menos mal que la gente es tranquila, porque es tranquila, nadie rompió nada, nadie tiró nada. Obviamente el nerviosismo estaba presente, pero también porque San Lorenzo jugaba ese mismo día. Entonces toda la gente, la mitad de la gente no fue a la cancha justamente por eso, por haber estado 6 horas haciendo la fila. Así que esperemos que para la próxima un poquito más de organización, se puedan encontrar los días para poder comprar las entradas. Así que desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche no se puede. Y después encima nosotros, con mi compañera, con Male, fuimos a la cancha. Así que recorrimos, llegamos tarde inclusive, así que bueno, esperemos que para la próxima un poquito mejor la organización. Yo sé que Matías Lamens estuvo ahí el presente y seguramente para la próxima vez va a ser algo mejor. Y ahí hizo el descargo de González, que me encantó, me pareció bárbaro y bueno, ella lo dijo, no tengo nada más que agregar desde mi lado. Así que lo último para cerrar este Buena Pisanta, Male, rápido la formación de San Lorenzo y la terna arbitral de esta noche. Repetimos entonces la formación de San Lorenzo para esta noche, va a ser con Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gentiletti y más, Villalba, Ortigosa, Marcier, Piatti, Correa y Mato, los 11 que para Edgardo Bauza esta noche para enfrentar a Cruzeiro, y recordar que el árbitro va a ser el paraguayo Antonio Arias, desde las 22 horas va a estar dirigiendo los cuartos de final, los cuartos de partido de ida entre San Lorenzo y Cruzeiro. bueno, ahí toda la información. Con esta previa breve del partido de hoy, no fue la previa de hace dos miércoles atrás, pero esperemos seguir teniendo estas previas porque quiere decir que San Lorenzo sigue en la Copa. Llegó el momento de despedirnos, de decir que San Lorenzo estará jugando hoy a las 10 de la noche, el sábado a las 5 de la tarde y nuevamente el miércoles que viene. Pero el miércoles que viene, bueno, si Sandra empieza a festejar su primer año de estar en, al aire. Por eso, estén todos atentos a las redes sociales, a nuestro Twitter, a nuestro Facebook. Y si hablamos de Twitter, Facebook es arroba buenas santas, ok. Nuestro Twitter y Facebook es buenas santas, ponen me gusta y ya nos están siguiendo. Así que, conectadísimos por todos esos lugares para estar y saber. Mira, se pueden mandar todos los cuadros, Juan López, quien estuvo musicalizando el día de hoy, y lo hace miércoles tras miércoles, a nuestro operador, que una vez más hace todo lo posible para que Buenas y Santos esté saliendo del nuevo basómetro, a nuestras productoras Karina y Florencia, a nuestras dos co-conductoras que tenemos el día de hoy, a Male y a Romy. Por mi lado, nos volvemos a escuchar. Hablamos la semana que viene por Radio Arroba a las 7 de la tarde. Esperemos con un gran resultado de San Lorenzo el día de hoy y decir que estamos para pasar de fase el miércoles que viene a partir de las 10 de la noche. Llegamos lo más cómodo posible a Brasil. Por el momento, ahora nos despedimos de este Buenas Cantas para volvernos a escuchar la semana que viene por Radio Arroba con toda la información de San Lorenzo. Igual en la semana fíjense informándose por nuestro Twitter, arroba Buenas Cantas, ok. Hasta la semana que viene, aguante San Lorenzo y a dar esta noche. Un beso enorme para todos. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeni. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre.